carnaval. Y en las cacharpayas desvela su sueño, un blanco pañuelo que invita a bailar. Y en las cacharpayas desvela su sueño, un blanco pañuelo que invita a bailar. En las medialunas del amigo Riera, la caja chirilera se le vuelve pan. Por ahí anda el alma del Barba Castilla, el sol se arrodilla y le quiere cantar. Por ahí anda el alma del Barba Castilla, el sol se arrodilla y le quiere cantar. Sale la comparsa de Villa Cristina, que hasta Valderrama no quiere parar. Y el paso alegre de vino nochero, el duende peñero al alba se irá. Paso alegre de vino nochero, el duende peñero al alba se irá. Salta, lo ve a Perdiguero y el Valle Coplero lo siente llegar. La sal de mi Salta lo ve a Perdiguero y el Valle Coplero lo siente llegar. Llora mi guitarra cuando vuelvo a Saleta por un bordonero de Eduardo Falú. Y la Candelaria con versos de Jaime perfumando el aire se viste de azul. La Candelaria en versos de Jaime perfumando el aire se viste de azul. Sale la comparsa de Villa Cristina, que hasta Valderrama no quiere parar. Y en un vaso alegre de vino nochero, el duende peñero al alba se irá. Y en un vaso alegre de vino nochero, el duende peñero.